Bienvenidas a nuestro programa Infancias en la Sociedad de Consumo, miradas y alternativas desde la región de Los Ríos. Seguiremos hablando de patrimonio y la niñez, orientada en cómo nuestros pequeños se puedan acercar a conocer los patrimonios de modo de apropiarse de ellos. Promover la participación de niñas, escuchando qué opinan y sienten sobre sus patrimonios personales y comunitarios. Es un ejercicio necesario en la reflexión sobre lo que, como sociedad, deseamos rememorar y conservar. Conocer y valorar sus experiencias, recuerdos y memorias como una forma de construir un sentido de pertenencia contribuye al interés por la protección y cuidado de estos elementos identitarios. Para profundizar más sobre esto, seguimos conversando con Elizabeth Mejías y le preguntamos, ¿cómo podríamos acercar a nuestras niñas y niños al patrimonio? Sobre este tema, yo creo que es necesario cultivar la valoración de los distintos elementos que forman parte de la cotidianidad y entornos de las niñas. Por ejemplo, compartir con ellas la importancia de las memorias familiares, con sus historias, cuáles son los objetos relevantes dentro de este grupo, anécdotas, etcétera, así como también los patrimonios de sus comunidades y territorios. Por ejemplo, ¿cómo es la naturaleza donde habitan? ¿Cuáles son las historias locales, las fiestas y ceremonias que realizan? ¿Cuáles son las comidas que disfrutan? ¿Cuáles son aquellos como momentos claves dentro de la historia de su comunidad? Así también como preguntarse, no sé, y explorar las artes, estos lugares donde viven, así también como las personas que cultivan estas artes. Invitar a descubrir estos elementos, ¿no? Y en este sentido yo creo que los museos, especialmente los museos que existen en sus territorios, pueden ser espacios que les inviten a conocer desde lo bello, lo sensible y lo afectivo estos temas. Por eso creo que es importante que las niñas tengan la experiencia de visitar museos u otros espacios patrimoniales dentro de su comunidad. Los museos son espacios que resguardan el patrimonio material y simbólico de los territorios que habitan. Sin embargo, con el tiempo, estos espacios de conservación y exhibición se han convertido también en lugares de mediación para comunicar a todo público, incluida las infancias, la importancia de los patrimonios locales y sus complejidades. En la región de Los Ríos existen muchos museos. Entre ellos se encuentran el Museo Escolar Hugo Gunkel de Corral, un museo creado desde y para las niñas, con una perspectiva experiencial y didáctica de la ciencia y el patrimonio. También está el Museo Comunitario Despierta Hermano en Malalhue, un lugar que aborda la cultura mapuche, el Centro Cultural de la Unión, que es un sitio expositivo que cuenta con una gran colección de imágenes, fotos y videos de la región de Los Ríos. En Valdivia, en el sector de Las Ánimas, se encuentra el Centro de Interpretación Río Cruces, un espacio que expone la importancia de los humedales, específicamente el de Río Cruces. Todos estos museos son de acceso gratuito y para todo público. Una forma de incorporar la mirada patrimonial en las niñas es enseñarles a apropiarse de estos espacios culturales que pertenecen simbólicamente a las comunidades y los territorios donde se emplazan. Le consultamos a algunos niños qué es para ellos patrimonio y esto fue lo que nos contestaron. Me gusta lo lindo que es el Coñaripe, el lago, que tal vez no está tan contaminado igual, y que también ahí no pesca ni es muy bonito, que no sé qué decir, que es muy lindo ahí, allá. ¿Y qué cositas tiene el humedal? ¿Te acuerdas? ¿Me podrías nombrar? Agua, árboles y plantas. Súper. Oye, y la última pregunta. Sobre el volcán. ¿Qué podrías contarme del volcán Rucapillán? Hay nieve, hay araucarias, flores, bichos lindos, pajaritos, carpinteros, flores, y es muy, muy bonito que también he ido con mis amigos. Súper bien. Oye, y la última, esta sí que es la última pregunta. Es sobre el glaciar. ¿Viste el glaciar? El glaciar del volcán. El glaciar del volcán. ¿Te acuerdas de él? ¿Y cómo era ese glaciar? El hielo, el glaciar, eran como rocas, pero con nieve, nieve congelada. Muchas gracias, Elian. Un amigo de 6 años que vive en Coñaripe, comuna de Panguipulli. En los distintos rincones de la región de los ríos existen muchos humedales. Los invitamos a poner atención a su alrededor y darse cuenta de qué espacios son para ustedes parte del patrimonio natural que se quiere conservar. Escuchemos una canción del grupo La Cantárida de Valdivia. Cantaba lindo en el Gualbe. En el lodo se encontraban camarones y cormoranes y las garzas todas juntas, muy felices los humedales, muy felices los humedales. Y estas temáticas te parecen importantes, te invitamos a revisar este y otros materiales en nuestro sitio web www.niñezysociedaddeconsumo.cl, así como en nuestras respectivas redes sociales. Estos materiales están siendo elaborados desde y para personas que viven en las distintas comunas que componen la región de los ríos. Se trata en particular de una campaña de información en múltiples formatos que promueve hábitos de consumo responsables para la prevención de situaciones que puedan vulnerar sus derechos sociales y económicos, así como afectar la calidad de vida de niños y niñas de nuestra región.